Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. Y en el programa de hoy, vuelve la pedradica. Diario de la Huerti. Bien. Yo tengo de todo porque pillo lo que hay. Mira mis anillos, a mí nunca se me caen. Mira cuánto brillo, he de sudar full time. Soy queen de The Kennedy. Niña, ¿qué me va a decir? El carnet todo para ti. Amigo, no hables por mí. Soy queen de The Kennedy. Niña, ¿qué me va a decir? El carnet todo para ti. A mí ni mini mini. A mí ni mini mini. A mí ni mini mini. A mí ni mini mini. Hola, hola. Hola, Aquilea. ¿Qué tal, Silene? Muy bien. A ver, cuéntame, ¿qué estabas pensando? Que casi no podemos hacer la intro de las risas. Me mirabas así como, ¿qué estará haciendo o pensando esta persona, no? ¿O qué? No, y luego estaba pensando también que esta vez la he liado yo. Esta vez no ha sido Aquilea con los frutos X. Es verdad. Ha sido Silene con las ¡patatas fritas! Entonces tengo ahí un trozo de patata frita que igual tengo que hacer alguna vez para poder hablar bien. A no ser que Aquilea en algún momento tenga bien acercarme un poquito de agua. Por supuesto. Sí, gracias por nombrar esto. Yo también lo tenía en mente. En plan, esta vez no he sido yo con los frutitos secos, ha sido Silene con sus amadas patatas fritas. Que nos lo está inculcando esto a todis, el amor a las patatas fritas. He de decir que yo tuve una época muy chunga, como hace igual más de 10 años, en la que tenía una adicción severa a las patatas fritas. Sí, sí. Además, con un colega que nos retroalimentábamos en esto, había un día que todos los días me podía comer una bolsa de patatas fritas. Bueno, o sea, como que fue un momento de adicción máxima. Y que lo estaba superando hasta que han sacado estas bolsas enormes, baratas, ricas y buenas de patatas fritas hechas en Teruel. Que son mi perdición. Sí. La verdad que sí. O sea, además llevamos comiendo esas patatas fritas en nuestro colectivo ni se la de tiempo. Vivir la utopía comiendo patatas fritas. A ver si nos patrocinan ya de una vez. Eso. Algo para, yo qué sé, para subir las losas con más con más gustera. Muévelo. Muévelo. Muévelo. Ese colectivo. O sea, es que está pensando en lo mismo. Oh, Dios. Muévelo. Esto se está convirtiendo en, yo qué sé, un estado telepático contigo. Igual nos tenemos que llamar Aquilene. La sinusitis, el shipeo. Ay, Dios, tenemos demasiadas historietas por contaros. Madre mía. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo estamos? Hola a toda la gente que nos escucha desde Radio Espiritrompa y también desde Radio Topo y Radio La Granja en Zaragoza, Radio Almaina en Granada y Radio Argallo en Cantabria. Estamos en conversaciones por ahí también porque hay un proyectazo que ha surgido y que están como pisando muy fuerte, que se llaman Ruido Feminista Radio, y que, bueno, como que nos mandaron un email, tardamos bastante en contestarlo, no sé muy bien cómo está la cosa, pero bueno, os animamos a seguir ese proyecto, Ruido Feminista Radio, porque tienen una parrilla de programación también súper cañera. Sí, cuando dejemos de vivir la utopía y... No, cuando dejemos de crear la utopía y estemos viviendo en ella un poco más, como con más tranquilidad y estemos pues no embarradas hasta las rodillas y bueno, con un tejadito bajo el que dormir todas, pues ya si eso nos meteremos a hacer más cositas de radio y daremos más fuerte. Venga, genial. Te compromiso. Tomo nota de esta, ¿eh? Vale, sí, sí. Esta mierda lo he dicho. Vale, pues teníamos un Ahora te toca a ti. Chan, chan, chan, chan. ¿Qué dice? Organización comunitaria y local basada en la cooperación, la autonomía y el uso común de recursos dentro de comunidades pequeñas. Y la respuesta era... ¡comunalismo! Mm-hmm. Era una definición como un poco amplia también en esta ocasión. Sí. Y puede haber más definiciones de comunalismo, pero como ahora vamos a hablar de esto, pues eso. Sí, era como que queríamos introduciros un poco el tema del que sí que íbamos a hablar esta vez, porque en realidad es nuestra intención con la Ahora te toca a ti, no solo que participéis, sino generas un poquito de hype del siguiente programa, y pues esta vez lo vamos a conseguir. Bien. Vale. Muy bien, pues enhorabuena a las que han acertado. Y bueno, ahora vamos a... Ah, sí, que por cierto, ha salido ya la canción de Choco. Sí. De Orrabelo e Ichiguarra, del sí. que hicimos el programa anterior. Eso es. Me está haciendo unos gestos Silene diciéndome que no, Cari, que es que era para luego. Es, como, es verdad, hemos dicho eso, pero yo quería decirlo ahora en la presentación. Venga. Rollo, que sepáis que va a sonar en algún momento. Entonces, tenéis que estar ahí como atentes a que eso suene. En plan de, ¿en qué momento saldrá? Ah, no lo sé. Oh, lástima. No me puedo saltar la pedrada porque si no, a ver si va a sonar ahí en medio. Si vale, genial. Ojo, es que me ha hecho mucha gracia porque además has hecho como un gesto que me ha recordado mucho a una persona y no sé quién es y estoy aquí intentando recordar quién era. Ah, wow. Sí, pero bueno, que nos vamos con la pedrada a ver qué le contamos a esta gente. Chica, ¿qué dices? ¿A ti qué te ha dado? Eso, cuéntaselo a otra. Espera. ¿Qué te cuento, mi pedrada? Consejos doy que pa' mí no tengo. En luces falsas siempre me entretengo. Y me casi consigo acertar la tos con el pum de la canción. Me encanta la parte de consejos doy que pa' mí no tengo para que os toméis muy en serio y no tan en serio la pedrada. En plan, sí. Pues eso. Aquí soltamos una pedrada, hacer con ella lo que queráis. Venga, pues... Echarla al buzón de sugerencias que tengo bajo el fregadero de mi casa. Venga. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un artículo, no sé de cuándo es en realidad, pero bueno, como que me lo encontré hace poquito. Ah, mira, pues es del 20 de diciembre, en verdad era actual. Y me llamó muchísimo la atención, me hizo pensar bastante y se lo pasé a Kilea en plan de mira a ver qué te parece esto que está aquí. Y también se lo he pasado a otras personitas así de mi entorno. Y bueno, pues a mí me ha dado bastante que pensar, a pesar de que igual no estoy 100% de acuerdo con todo. Pero bueno, pues este artículo se llama Crítica al comunalismo. Y cuando lo leí dije, a ver, ¿cómo puede alguien criticar algo así? Pues bueno, nos cuenta sus motivos. Empieza narrando un poco que desde hace décadas, pues parte de los movimientos sociales y del anarquismo se plantean como la vuelta a la ruralidad como forma de superar el capitalismo y ahí como base de todo eso. Y también me gusta cómo empieza el artículo nombrando... Pues que esto lo hemos nombrado aquí también muchas veces, que la poderosísima producción cultural de Hollywood, las películas, las series, las distopías, nos dejan muy claro que el capitalismo y el individualismo ha ganado y que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, pues según esto, no tiene sentido luchar contra el capitalismo actual, así que mejor vamos a quitarnos del medio y vamos a vivir una vida más o menos libre en los márgenes y ya está, nos podemos quedar ahí, creamos nuestra burbujita en los márgenes y con eso tiramos para adelante y ya estamos en contra del capitalismo. Uh-huh. Y a mí esto, pues no sé, me rascó así un poco. Cuéntame más. Como que me parece que es algo bastante común que puede existir por ahí y en lo que igual es fácil caer, ¿no? En pensar de, bueno, pues ya está, para acabar con todo esto, yo me piro, me junto con mis coleguis, nos vamos por ahí a vivir a un pueblo, nos montamos nuestra comuna y ya está. Vivimos al margen y el resto del mundo pues ya tal. Ya se copiará, ¿no? Y harán lo mismo y se irán todos a un pueblo y harán lo mismo y todo será bonito y florecitas. Sí. Sí, como ese ideal, ¿no? Además de, también como decimos nosotros, de vivir la utopía, de pues es generar tu burbujita y estar ahí con tus amigues y todo fantástico ahí cultivando la tierra, todo muy idílico, ¿no? Como que puede salir mal. Uh-huh. Uh-huh. Pues lo que plantea este artículo, bueno, también decir como que para mí se me hacía que estaba como un poco escrito desde el enfado. Que ese tono se lo noto ahí también. Totalmente. Como de me voy a desahogar y voy a soltar aquí todo mi hate en un momento. Sí, total. O sea, yo también lo leo desde ahí y quiero desarrollar eso como en mayor profundidad, pero no sé si querías ir tú primero por otros lares. Bueno, podemos seguir, sí, un poco. Sí. Porque el artículo que plantea es como que para ser alternativa al capitalismo que se requiere de algo más. Como uh-huh. que... plantea que acabar con el capitalismo requiere un proyecto a gran escala o con una estructura, por lo menos. Pues eso, que dice que muchos de estos proyectos así rurales o neorurales, bueno, pues pueden ser una alternativa al capitalismo urbano, pero que muchas veces mezclan capitalismo rural, cooperativismo, intercambio y economía feminista, pero como que no acaban de ser... del todo alternativas. Y también plantea la crítica desde que no todo el mundo vive en el campo, ni se puede plantear seriamente que todo el mundo de repente abandone las ciudades. Y esos, no sé cuánto lo pone en el artículo, pero no sí, sé. Sí, como habla de Madrid, de si los 4 millones de Madrid ahora se van a vivir al campo. No eso sé. Es. Y también como esa romantización, que no sé si lo hemos nombrado aquí alguna vez, de el campo y lo rural. Que bueno, pues que hoy en día los pueblos no son como los de antes, ni su economía es totalmente agrícola, ni son, bueno, pues eso, como que se habla a veces... Uy, vuelve el ruidito. Vale, ya está. bueno, pues que el mundo rural no es como el del campesinado de hace 400 años, ni 200, ni solo ni hace 70 años, sino que ahora mismo, y lo estamos viviendo en nuestras carnes, vive una realidad parecida a trabajar en el sector turístico, tener un coche por cabeza, comodidades domésticas, comodidades tecnológicas. O sea, que el mundo rural ahora mismo también es un mundo plenamente inserto en el capitalismo, con todo lo que ello implica. Y yo diría hasta urbanizado. O sea, sí. Para mí, por ejemplo, incluso las casas se han modificado para que se parezcan a las casas de la ciudad. En plan, pues quitamos de abajo el rollo cuadras o despensas o tal para generar espacios como bonitos. Y es como, a ver, pero que es que fuera tienes barro, tal. O sea, como que se ha intentado llevar esta limpieza, entre comillas, de la ciudad. Bueno, sin más, como sí. apunte. Sí, sí, total. Y luego... continúa con una crítica a la falta de conexión de que ocurre en muchas ocasiones de estos proyectos comunales o neorurales o bueno, creo que entendemos más o menos de qué estamos hablando con la realidad externa y con la realidad más urbanita o con la realidad más pues de una clase media que pueda vivir en cualquier otro sitio. Y a veces pues se pueden ver estos proyectos pues como aventuras, o sea, muchas veces desde estos lugares, desde pueblos más grandes o desde los mismos pueblos incluso y desde las ciudades, se ven estos proyectos como aventuritas individuales uh-huh. que han seguido este grupo de hippies. Que me ha gustado mucho esta frase, que cuando las cosas van mal dadas buscan solidaridad, en plan de apoyo a este proyecto que les quieren desalojar, apoyo a este proyecto que les van a hacer una macrogranja ahí, pero que cuando les va bien ni se les oye. En plan, cuando. Bueno, me ha parecido durísimo eso. Sí. O sea, me ha parecido en plan, bueno. Lo cogería con pinzas, veo por dónde va, sí, uh-huh. y pero bueno, sí. Sí, a mí me ha rascado por ahí, sí. porque aunque no es cierto, es una generalización, ocurre que muchas veces no oímos de ciertos proyectos más que para eso, y en otras veces, y muchas veces desde otros movimientos se podría estar reclamando y se podría estar pidiendo el apoyo y se centran en su gestión de su proyecto y no se suele a veces salir más fuera por caer en una burbuja. Generalización total y 100%. Pero pasa. Ocurre. Eso y es. No sé, yo lo he visto. Estos ojitos. Sí, lo hemos visto todos las que estamos por aquí. O sea, o nos movemos en estos ambientes de la ocupación rural, de, ¿no? Vale, sí. Yo, la verdad que así a modo general era como, oh sí, wow, qué gran verdad, ¿no? Porque sí que también me llega información o voy viendo, ¿no? Como esto, como pues gente que se junta con este ideal, ¿no? De generar algo mejor, como desde un movimiento muy poco politizado y a mí eso a veces me preocupa porque eso, porque pienso que entonces va a valer todo, ¿no? Y que desde dónde se hacen las cosas para mí es como fundamental. Entonces, bueno, pues me parece muy bien que salga esta crítica por aquí. Igualmente, y yo quiero traer esto, que es que, y desde donde habla como desde unos conceptos como muy rollo comunalismo, anarquismo, las clases sociales, como desde una posición que se le ve en el lenguaje que usa, ¿no? Que para mí eso me da muchas pistas de desde donde una está viviendo ese comunalismo, y para mí está trayendo como esa voz político-social completamente imprescindible y necesaria. Y para mí hay como una segunda parte que siempre tienen que ir las dos de la mano, bien junticas, así, que no se olviden de que se conocen y tal, que tiene que ver un poco más pues con las relaciones sociales, con el pertenecer, con el amarse, con el incluso con la espiritualidad, ¿vale? O sea, así de random lo voy a dejar. Pero ¿por qué? Porque sí que pienso que muchas veces o sea, mi crítica desde un punto más millennial, cuando he llegado a los movimientos sociales y a la politización, es como que se usa mucho este lenguaje, que se generan como muchos debates en torno a cómo deberíamos ser, se es muy quisquilloso con generar estas estructuras que al final acaban asfixiándonos y no funcionan porque no estamos dejando la diversidad de cada grupo que nazca y no y generar desde qué sí que nos une y bueno, sabemos que hay cosas que nos separan. Bueno, como que para mí hay una cierta rigidez a veces en ese pensamiento como tan político-social que no está viendo como las necesidades más o esos puntos de vista un poco más flexibles o más relacionales importantes que también hay que cuidar, que es el celebrar, que es el cuidarse y que es el amarse. O sea, que es como la parte para mí como incluso femenina de alguna manera de los... O sea, sorpresas, la ha escrito un hombre este artículo. Sorpresa, está en la revista de regeneracionlibertaria.org. O sea, quiero decir que, por favor, cuidado porque... si hay algo poderoso en este mundo también es la capacidad de saber organizarse, quererse, generar otro tipo de vínculos, porque también el capitalismo es separarte de tus gentes, también es el sabernos pues eso, relacionar, organizar, generar esos lazos, porque yo también veo que hay mucha gente yéndose al rural en plan de pues estoy súper politizada tal, me voy, me voy a esta casa, ocupo una casa, no sé cuántos. Pero luego, pues igual participo de X jornadas o lo que sea, pero luego en mi día a día hago todo sole. Y es como, pues a mí tampoco me vale eso, como de repente vivir desde el yo puedo con todo y estoy aquí solo en mi pueblo haciendo mi huerto y mi tal, ¿sabes? Y, joder, pues eso me parece muy sencillo, la verdad. O sea, es muy fácil no organizarse con la gente. A mí me parece que poner puntos en común, debatir y removerte por dentro y buscar de verdad transformarte, porque va de eso, no solo va de yo con mis ideas y esto es lo que hay que llevar hasta la máxima expresión, también va un poco de pues yo qué sé, voy a conocerme un poco y voy a poder dejarme desarrollar con mis compis, ¿sabes? Y eso, como que no sé si me estoy expresando bien, porque para mí es como que las dos cosas van de la mano, entonces como tampoco quiero decir, oh no, es que este movimiento tan político-social es como, no, yo también quizá primo más ese lado, o me gustaría pensar a veces que es como, no te olvides de esto, o sea, lo tengo como muy presente, que no vale hacer burbujitas, o sea, no vale. Que o nos unimos y generamos esas estructuras flexibles o la cosa no va a funcionar. Pero si lo hacemos desde imperativos de esto tiene que ser así, así, así, ocurren también problemas de que estamos luego todo el rato en desacuerdo, separándonos los proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Dilo. Totalmente. Sí, sí, me ha resonado un montón lo que cuentas. Primero lo del lenguaje, que se nota un montón. Nombra, como decías ahora, justo hablando desde el debería hacerse, lo que hay que hacer, lo primero que habría que hacer. Entonces eso ya es como, vale. Y luego sí que respira mucho ese tono de... O para mí al menos lo respira mucho el tono de... es que las generaciones de ahora, o es que los proyectos estos nuevos, es que no son como la política que se hacía antes. ¡Ea! Es que la gente de ahora no sabe luchar. Sí, que para mí también es no entender las generaciones que venimos. Para mí hay una sensación de un poco de edadismo, de yo qué sé cómo llamarlo, pero de es que estáis todo el rato que si con los cuidados y con el descanso y con el... Y es como, a ver, pues porque hemos visto que no ha funcionado. Hemos visto que lo que acabáis siendo es una panda de señores mayores enfadados con el mundo y súper pesimistas y que os pensáis y que en realidad acabáis como... con un odio por dentro y una sensación de la vida es súper injusta, que yo no quiero ser así. Yo quiero poder levantarme por la mañana y decir, viva la vida, mi gente, viva lo que tengo a mi alrededor. Y es que solo si tú lo disfrutas, vas a proyectar. Yo también pienso que hay una parte como de energías y de proyección, de que si tú lo estás sintiendo por dentro y viviendo, lo expandes al mundo y eso también llega. Y no es solo a través de debates y charlas políticas, que con eso además hacemos checks, en plan de ya he ido a esto y he hecho no sé qué lucha, entonces mi check de hoy politizado está hecho. Pues no, porque que es a diario, mi gente, o sea, es a diario. Sí, sí, o sea, 100% de acuerdo. Y ay, es que me quedaba ahí que iba a decir algo al hilo de lo que contabas y me quedaba un poco en blanco. Ay, perdón. No, no, no. Está... Me he hecho muy empalada. No, no, está muy bien. Se me ha ido. Bueno, que sí, es a diario y me parece, o sea, como que la parte guay que le encuentro al artículo es la de el llamar a la puerta, ¿no? La del toc toc y decir, no nos olvidemos, no nos relajemos por, o sea, yo lo habría escrito de otra manera, pero me parece guay 100%. Como desde esa parte, porque el capitalismo también tiene esa propiedad de apropiarse de todo. Sí. Y nos da la vuelta, nos coge y nos acaba haciendo una cosa más que está ahí, que no molesta y que... Como un individualismo grupal, ¿no? Uh-huh. Al final. O sea, yo estoy 100% de acuerdo en eso. Creo que es muy, muy importante. Yo pensaba que no... O sea, como que mi experiencia hasta ahora era de que la mayoría de grupos que yo conocía también están, o sea, como que surgían muy desde lo político, pues claro, imagino que por afinidad y demás, pero bueno, como que también me voy encontrando nuevas maneras de estar en grupo en el rural y que me van sorprendiendo, ¿no? Y que creo que en todas hay algún tipo de... Bueno, en todas no, voy a retractarme en esto. En muchas hay algún tipo de esencia útil en eso, es decir, que vienen con algo para transformar. O sea, que al final los grupos lo que hacen es intentar transformar algo que está en el campo de la humanidad, o sea, que han nacido para cambiar algo importante, o por lo menos los grupos desde donde nosotras vemos la política y la visión del mundo. Pero bueno, sí. O sea, sí que también he visto con estos ojitos cosas que me han llamado, como que me han hecho alarmarme de decir, hostia, por ahí no podemos ir. En plan, vale, está muy guay todo, por ejemplo, en nuestro proyecto, toda la energía que le estamos metiendo en el vivir nuestra utopía, ¿no? Y que ahora pues lo requiere porque necesitamos tener un techo para vivir, etcétera, etcétera. Pero que también a la par que estamos construyendo y haciendo procesos de grupos, estamos como, vale, ¿y dónde queda el resto de la gente? Y, ¿no? Como no perder eso nunca de vista en quiénes somos para, bueno, pues cuando lo básico y fundamental esté como para pa no pisar barro, pues seguimos por ahí. Sí, totalmente. Y bueno, pues eso, como que el toque de atención para no mantenerse al margen, ¿no? Y esto que implica a veces, pues, o sea, que implica o de qué necesita, de implicarte en tu comunidad local y en la vida comunitaria local, aunque a veces te parezca como difícil, aunque te parezca que a qué me voy a implicar ahí, porque es que es verdad que muchas veces en el rural al que te has ido, un móvil hace interferencias. en el rural que te has ido, pues es que igual no hay nada de tejido y la única asociación que hay es la de cazadores, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a implicar yo ahí en ese rural? Pues bueno, pues toca buscarse las maneras, porque otro punto que sí que me llama la atención y que me ha gustado también que nombra es que cuando se ha abandonado esto, cuando se ha abandonado el tejido social y nos hemos centrado en nuestros proyectos individuales, quien se ha aprovechado de esto ha sido, pues, la iglesia, nombra, los criptobros, como la derecha en general, ¿no? Que son como gente que ha cogido estos espacios vacíos y ha dicho, pues aquí me hago yo fuerte y no, lo hemos visto con las movilizaciones de las tractoradas y del campo hace, pues ahora sería hace un año, bueno, no sé, que quien ha cogido todo eso ha sido, ¿por qué? Pues porque en realidad ahora mismo en el rural no hay una estructura, no hay una red real como que pueda estar tejida con el mundo más allá de nuestros movimientos grupales. Pues la gente que está fuera de esto, su agrupación es el sindicato agrario, la cooperativa de productores y del campo y los partidos políticos de toda la vida de los ayuntamientos. Entonces son como esa gente la que está como creando un poco el discurso y la que está creando la red, si se le puede llamar red. Entonces creo que no nos podemos olvidar también de esa parte, porque si no, pasa mañana cuando vayamos con nuestras reivindicaciones, la gente va a decir, ¿a qué venís ahora? Si todo esto estaba abandonado un montón de tiempo, ya nos lo hemos montado a nuestra manera y nuestra manera no te gusta. Ah, pues ahí está. Claro, ya, sí, y que son ya asociaciones, estructuras como fuertes, ¿no? Que tienen esa capacidad de influir en los medios de comunicación, etcétera. Es verdad, porque es que mientras lo hablabas decía, estaba pensando en mi cabeza, claro, pero hay otras maneras de resistencia que se están llevando a la práctica, en plan de grupos de consumo, ¿sabes? Como desde otros puntos de vista, ¿no? Yo qué sé, cosas con semillas, colectivos feministas en el rural, de maternidades, de centros sociales, yo qué sé, como que sí que veo que hay como cosas pasando como en pequeña escala, pero igual no tienen como esa capacidad de hacer fuerza hacia afuera, ¿no? Claro. O sea, digamos que muchas veces yo sí que es verdad que siento que hay una especie de redes interconectadas que están funcionando, pero que lo hacen como por debajo de la alfombra, sin intención de querer influir más allá y como empujar hacia arriba, bueno, pues porque no da o porque no se quiere esa solución para que nadie se meta en nuestros asuntos. Pero claro, pues tiene esto, ¿no? De si no se hace algo como estructural conocido que se difunda, no puede ser tampoco un impulso, no puede ser una reivindicación fuerte. Claro, sí, totalmente. Y es como que esto no se da porque no queramos, que muchas veces es esto que has dicho, que es que no hay fuerzas también. Hago anuncio gente, necesitamos gente, ¿no? Que es lo que nos pasa en la Melonera también. Es como las mismas que estamos en muchos movimientos, estamos aquí también y estamos como intentando. Entonces, es como, peña, hace falta más gente para poder llegar a generar cosas así más grandes. Me venía ahora así como a la cabeza, ejemplo, ¿no? Imagínate que ahora de repente encuentran petróleo aquí en nuestra zona y quieren venir a por este recurso. ¿Quién se va a oponer? Nosotres, a lo mejor, y generamos ahí. Pero ¿qué visión hay ahora mismo como del ecologismo en lo rural muchas veces? Es como de, ya está aquí esta gente de ciudad, ecologista, que viene a decirnos que no sé qué. Y no, pues igual la gente dice, pues sí, vendo mi terreno. Y o que la gente no ve problema en que grandes fondos de inversión estén comprando todos los territorios y todos los campos cultivables y acaparando tierras, porque no ha habido una conversación sobre qué problemas da eso. Esa conversación la tenemos tú y yo, y la tenemos con nuestras colegis, y la tenemos en igual una charla que hacemos un día en el que venimos las mismas colegis otra vez. Pero me falta esto, como que no somos capaces de implicarnos en la vida local para llevar estas conversaciones más allá de nuestras casas. Wow. Siendo esto una autoexigencia y una exigencia hacia afuera brutal, que no sé cómo se hace. Sí, Pues sí, pues hay límites y barreritas a superar, eso es. Claro. Bueno, hay formas. O sea, que creo que también conforme se van haciendo esos tejidos como más fuertes, desde donde los estamos haciendo, porque creo que se van haciendo más fuertes, véase a Melonera, o sea, toda la gente que ha entrado último, sí, sí. En el último año es impresionante. Véase grupos que se ponen de acuerdo, tipo La Sazón, para traer verduras y hortalizas ecológicas y locales. Bueno, pues cómo se agrupan estas personitas para atraer a un montón de grupos de consumo de la zona. O sea, quiero decir que también pienso que no todo es como ir y meter nuestras narices en lo que ya hay, porque a veces eso es como imposible, porque va a ser como, pues, yo qué sé, métete tú en la asociación de cazadores, en plan, a ver, ¿qué tal? No, claro, claro. Pero que sí que pienso como que es desde el seguir, y algunos proyectos mueren porque tienen que morir y otros se van impulsando, crecen, y desde ahí haces ¡boom! Y llega esa información más allá, ¿sabes? Y de repente estás hablando en las escuelas de justicia alimentaria y soberanía, ¿sabes? Total. Y traen al agricultor que está en una cooperativa con sus compis, ¿sabes? Sí, sí. 100%. Y, o sea, que con esto no quería decir como que no se está haciendo nada, que es como todo lo contrario, se está haciendo muchísimo y hay mucha gente dejándose la piel en buscar las alternativas. Pero bueno, pues que igual un pequeño paso más alguna vez tendremos que dar como para poder que esto vaya un poco más allá. Sí. No lo sé. Movilizar como a la gente. Sí. Blan, si nos estás escuchando, por favor, implícate un poquito, aunque sea en la transformación social, en la justicia social, porque es que lo poco que hagas, aunque sea meterte en un grupo de algo que te motiva mucho, es que es gigante. O sea, yo eso sí que lo quiero decir porque sé que hay gente que nos escucha, que esto le mueve y que hay veces que es como, oh, no me atrevo, no sé. Y es como, si ya te ha surgido esa chispita de tengo que hacerlo, ¡es tu momento! Sí, total. Además, sí, seguimos con eso, abandonar viejos paradigmas y generar nuevos, como lo regenerativo, el intentar hacer que esto funcione como de otras maneras, es que hasta te lo pasas bien. Exacto, exacto. O sea, lo que va a pasar es que vas a conocer a gente súper magi, vas a encontrar amistades que te puedan comprender incluso un poco mejor, ¿no? Y no sentirte tú en tu mundo en plan de, no sé, nadie me entiende. Y, jo, te vas a sentir muy bien contigo misma, con el mundo, o sea, va a tener las cosas sentido más allá de ti misma, ¿no? Que para mí es algo también bastante crucial. Sí, a mí me venía ahora el ejemplo aquí en la Melonera, ¿no? Como el quedarse a comer juntes, el como todo lo que se mueve, que no todo son asambleas aburridas en la vida, que hay sí. otras formas y que hay gente que estamos intentando también cómo hacer las cosas de otras maneras. Eso es. Bueno, pues después de esto. Después de esto, vamos a jugar y a pasárnoslo bien. Venga. Con la canción de Orrabelo e Ichiwarra. Vamos a ver cómo suena. Amigues, esto para normalidad. No queremos ni gobiernos ni fronteras, ni ningún que nos quiera calar. Solo queremos jugar el destruido capital. Vente con nos a vandalizar. Todo. No importa. hasta ser libre. Por mí e por tres es demais. La peña queer estaba encerrada en psiquiátricos y su lucha era por la despatologización. Entonces, la lucha queer per se era una lucha anticapacitista. Y es que nombrarnos todo el mundo desde lo disca es asumir que el capitalismo nos está discapacitando continuamente y que el trabajo discapacita, ¿no? ¿Qué pasa si nos xuntamos cos nosos amigues? Traballamos menos, repartimos lo que temos e dedicamos o noso tempo ás cousas nas que cremos. ¡Sí! Podemos quedar a dormir a sexta, a dar mimitos a los gatitos, a baixar a horta, a parar macro proyectos como Altri, macroeólicos, que destrozanos a terra. Sí, como a darnos mimiños, a merendar, a maquillarnos y aprender a defendernos cuando se meten con nos. Sí, y a vandalizar un poco, ¿no? Hacer cosas prohibidas. Destruir la ciudad. Un poquitito. No ir nunca a ciudad. Nunca, nunca. Diario de la Huerti. Un buen compost. Una sección en la que hablamos de la huerta, las plantas y lo que en ella ocurre. Agüita del río y luz del sol. ¡Ay! Que casi te pillo cantando. A ti, que te la has cantado toda, Silene. Un día la cantamos. Como la de veces que vamos a cantar ese temazo. ¡Buah, qué temazo, por favor! O sea, todo. Brutal. ¡Ah, qué regalo! Ese temazo va a ser pinchado en futuras fiestas. Buah, ya te digo. En todas. Para empezar, así, en plan que esto para empezar. Wow. ¡Qué guay! Enhorabuena, chiquis. Sí, muy guay, nos ha encantado. Bueno, pues Diario de la Huerti. Bueno, a ver. Se vienen novedades. ¿Qué me traes? Pues mira, en nuestro colectivo, como efectivamente estamos... colectivo... ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Además de mover cosas, que es lo que más hacemos, de un sitio para otro para que luego vuelva a ese sitio... mucha risa, pero sí, mucho drama también. Sí, exacto. Hay que reírse. Bueno, pues también estamos en plan de drama huerta. Porque, bueno, pues algunos nos gustaría mucho hacer una super huerta preciosa y con un máximo autosuficiencia. Pero pues no va a ser posible con la realidad de la de cosas que tenemos encima ahora mismo. Pues eso. Mm-hmm. Rehacer tejados. Suelo, bueno, todo, o sea, todo. Participar del tejido social comunitario. Gracias, que eso nunca se acaba, porque seguimos en 800 proyectos, además de en el propio. Uh-huh. En fin, ¿qué le vas a contar a la tesorera de la melonera? Mierda, me he desvelado, no soy yo. Wow. Bueno, entonces, ¿Qué pasa? Que en realidad sí que vamos a hacer una huerta, porque... porque pues, no nos podemos aguantar. O sea, porque no podemos vivir sin ello. Nos hacemos la huerta encima. Dios. Sí, que es como el aire que respiras, vaya. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues sí, hemos creado un grupo de trabajo que se llama Huerta y en el que hemos pensado cómo hacer una huerta reducida pero con la máxima autosuficiencia y el mínimo esfuerzo y, bueno, sin perder de vista pequeños detalles. Bien. Entonces, ¿qué hemos acordado? Por ejemplo, que, o sea, entonces, ¿qué os queremos contar ahora? Pues un poco, si alguien está en las mismas, rollo, buah, no llego a nada, no sé qué, pero quiero hacer huerta, pues qué cosas hemos pensado nosotris que, de las que podemos como prescindir o qué cosas mínimas vamos a hacer para que eso salga adelante. Sí, total. Bien, pues por ejemplo, ahí está la gran duda de ahora, que es, ¿hacemos semilleros o no hacemos semilleros? Tan, tan, tan. Bueno. Si seguís el programa, sabréis que aquí en la zona en la que vivimos, para hacer los semilleros hay que esperar. Sé que hay en sitios donde ya estáis, ahí con los primeros tomates ya brotando de los semilleros, pero aquí la experiencia nos ha dicho que hasta marzo... Bueno, que nos sí, podemos... que hasta mediados de marzo o así, sí, igual... Sí, incluso finales casi. Sí. Te puedes esperar, ya lo hemos contado en algún programa. Y que luego también pues hacer semilleros conlleva un cuidado muy intensivo de estar todos los días ahí. A que no les falte agua, que no se seque nunca, cerrar el invernadero por las noches, abrirlo por las mañanas... Incluso dos veces al día pasarte a mirarlo, o sea, son como bebecitos tan pequeños que no puedes dejarlos abandonaditos. Entonces, pues hemos tomado la decisión de no hacer semilleros y pues que hay gente que se dedica a hacerlos. A pues... su propio... riesgo y cuenta. Eso es, que este año pues igual se los pedimos a esa gente. Sí, ah, eso, sí, también. O sea, se los pedimos, les compramos ya la planta hecha sí. Y ya está. Así es, llegar un día, coger esa planta y plantarla. Efectivamente. Además, existen también como que depende de dónde vivas o de tus facilidades o de cómo te lo quieras montar, hay gente que se dedica también a vender plantero en ecológico y en pequeños proyectos o proyectos medianos. Como que el hacer esto no implica renunciar también a todo... que sea ecológico, etcétera. En lo que crees. Sí, eso es. Entonces, bueno, sí, de hecho, por aquí, por la zona, yo sé que en Huesca hay plantero ecológico. Yo conozco en Navarra. Vale, pues mira. Y bueno, y amiguis, la verdad. Sí. Que yo estoy pensando en varias personitas que sé que hacen, que es como, bueno, pues si tal, ya te los compro. Ponme 5 más. Sí, eso es. Entonces, bueno, pues eso, reducir semilleros es nuestra opción para alguien que no tenga como esa disponibilidad actual, pero sí que quiere hacer huerta. Por otro lado, también somos gentes que igual... O sea, depende de la escala, ¿vale? Mi caso ha sido de hacer unos botecitos que igual te dan para unos meses al año de conserva. El caso de Silene es conserva a muerte. Porque, bueno, tiene como mayor autosuficiencia, yo creo. Y no sé si quieres comentar sobre esto. Y también, pues, reducir esa expectativa de tener que hacer conservas para todo el año, ¿vale? Entonces, pues, como plantearte hacer huerta para tener producto fresco, que ya es mucho, está genial y... Sí, que luego es una gozada, pues eso, coger esta mañana, levantarte, abrir tu bote de tomate embotado y hacerte una tostada con él o todo esto. ¿Qué pasa? Que esto también podemos seguir haciéndolo, pero a lo mejor también tenemos a un productor local de tomate al que podemos hablar con él y decirle, oye, esos tomates que no están para vender porque no son muy bonitos, me avisas y me paso un día, los cojo y... Y me los llevo, que es que esto lo hemos hecho como varias veces y que funciona también. Y yo qué sé, pues en momentos en los que no tienes tiempo para poner 200 tomateras, pues eso, que hay gente poniéndolas, se lo puedes pillar y ya coger el tomate hecho, juntarte un día, embotar y lo tienes. Eso es. Para mí no es como lo ideal ni la aspiración ni para nosotros, pero estamos eso, como en momentos en los que... Pues no se puede. Sí, otra cosa también a tener en cuenta para esto sería pues plantearte qué tipo de tomate, por ejemplo, quieres, hablando de tomates, qué tipo de tomate quieres plantar. Porque si sabes que no vas a poder hacer conserva, igual te interesa cultivar, yo qué sé, dos variedades, una más temprana y una más tardía, pero que puedes colgar y que se madure. Y entonces tienes tomates, pues no los has embotado, pero igual tienes tomates hasta diciembre. Si me apuras, incluso enero. Total. No. Entonces, bueno, como hacer este tipo de juegos en los que nosotras ahora nos estamos moviendo un poco. Mm-hmm. También existe una variedad de tomate, bueno, existen varias, pero como que son rastreras, que no necesitan entutorado y que igual, te lo, pues, igual no son las más sabrosas del mundo, pero también puede ser una opción de cojo, las pongo ahí, no me planteo de hacer estructuras ni nada de eso y ya las iré recogiendo cuando pueda. Vale, luego está el tema bancales. Uh-huh. Que, claro, nos encanta esto de la horca de doble mango, nuestro bancalito de este acolchado, así rollo lasaña, en el que tú le pones esto, el otro, lo demás allá, el si... Bueno, todo muy bien, muy aireado. Pero, pues, es un ideal. O sea, hacerlo así, mola hacerlo para tenerlo durante años, por ejemplo, y solo luego ir trabajándolo poquito a poco. Pero si no lo tienes, ¿qué alternativas os quedan? Sí, porque eso conlleva mucho tiempo y dedicación. O sea, la horca de doble mango es maravillosa, pero... te das para escucharte muchos podcasts mientras la usas. Entonces, bueno, pues si tienes tú o tienes alguna vecina o alguien que te puede dejar, pues tenemos como la opción batallera, que es pasar motocultor, que pues incluso a veces puede ir bien para la huerta, no sé si lo hemos hablado o no, como que ese odio al motocultor pues tiene sus motivos, pero alguna vez pues puede ser interesante en algún momento. Y pasar motocultor... dejar la tierra ahí preparadica, echar unas líneas de goteo y plantar en esas líneas en línea y tirar para adelante, sin bancal. Eso yo, cuando lo planteamos, fue como, oh, hostia, bueno, claro, sí, se puede hacer, es verdad. Y no te estás liando ahí. O sea, yo también ahí me estoy poniendo en ratos de azada. Claro, que yo hasta ahora pues no tenía motocultor. Uh-huh. Pues eso te lo ahorras, digamos. Claro. Tú pasas ahí, que tienes que hacer unas jornadicas intensivas de motocultor. Sí, sí, que también se suda. Exacto. Pero bueno, pues que no te tienes que estar igual 10 días, sino que igual con dos y varias personas, pues te lo sacas. Uh-huh. Sí, así es como pusimos el año pasado las judías verdes, que tú las viste. Mm, y era así, como venga, para adelante, líneas y... y listo. Bueno, pues es otra forma que eso te puede funcionar también en algunos momentos. Uh-huh. Otra opción, reducir. Reducir terreno de huerta. Claro. Pues eso, que cuanto más terreno, más que cosirar, más que preparar, más hierbas que quitar, más todo. Sí. Sí, exacto. Y luego también hemos tenido en cuenta como qué tipo de cultivo, ¿no? Uh-huh. Sería un poco como pues que llevan menos trabajo, vamos a decir así. Y claro, en nuestro caso también ha sido cultivos fáciles pero muy deseables, pero también teníamos en cuenta estas dos variables, ¿vale? ¿Qué cultivos son fáciles pero cuáles son muy deseables? Rollo, por ejemplo, pues unos tomates, como os hablábamos antes, pues igual que no sean rastreros, o sea, los típicos tomates de la mayoría de las variedades, yo creo, conocidas. Uh-huh, sí. Sí que necesitan tutorización y eso conlleva un buen ratazo de hacerte la estructura, de ponerte ahí lacicos o como sea que lo hagas y con la cuerda o tal. Pero bueno, pues igual son tan deseables que da tanto gusto poderte ir a la huerta a por tu tomate fresco y hacerte tu ensalada en esos meses que no quieres renunciar a ello. Bien. Y por tanto eso pues lo hemos valorado positivamente. Pero luego hemos valorado otros cultivos que creemos que son como más sencillos. Uh-huh. A ver si tú opinas esto. Para también como abastecernos el máximo de tiempo posible. Y que son cosas como calóricas, como por ejemplo las patatas. Sí. Sí, que es verdad que no son 100% sencillas porque tienen su cosica, pero también depende de cómo las hagas, pues tienen como cuatro cuidados en temporada de plantar, escardar un par de veces y recoger, más los riegos, y lo tendrías hecho como al método clásico. No te exigen tener que estar como vigilando mucho más, ni hay que podar, ni hay que... eso, como que puedes estar como muy tranqui así con ellas. Otros podrían ser como tema zanahorias y remolachas, que una vez sembradas y crecidas, pues ya regar y recoger cuando tengas, porque eso crece bajo tierra y no le haces mucho caso. Calabacines, que con 5 o 6 matas tienes calabacines para exportar... Bueno, no sé, pimientos también es como algo que como no crece mucho tampoco lo tienes que atar, no te requiere mucha atención. Alta deseabilidad, diría. Sí, alta deseabilidad. lechugas también es como crecen muy rápido, en un par de semanas o 3 en verano. Sí. Y las tienes ahí. Bueno, Sí, esto ha sido como un poco nuestra selección. Sí. Así de... Bueno, y hemos dicho pepinos. Ah, no, pepinos también. Pepinos yo los valoro también muy positivamente en que son fáciles. Es verdad que dicen que si los dejas rastreros a veces como que amargan y tal. Ajá. Que si no les pones estructura. Pero bueno, como que también es que pones 5 plantas y tienes para aburrir. Y además, bueno, pues si te da, puedes embotar, si no, no. Y bueno, pues sí, pues eso. Sí, y pues las calabazas que nos encantan y luego se conservan muy bien, pues serían deseables, pero te ocupan media huerta. Claro. Entonces las hemos descartado por eso. Uh-huh. Sí. Y luego, no olvidar la... zonita de belleza. Es que Silene me llama las zonitas. Zonitas. Porque en mi cabeza hay como espacios de agrado, que es que lo veo tan importante, que es que yo necesito como mirar y que haya cosas que me inspiren o me relajen o me hagan sentirme bien. O sea, me pasa mucho esto. En plan, que si veo todo hecho un caos y todo como por hacer y tal, me genera una sensación de angustia. Pero si veo cosas como bien apañaditas y bellas, pues me parece como que, yo qué sé, que quiero vivir mucho. Y entonces, sí, pues como que también cuidar de la belleza de la huerta no cuesta nada, creo yo, porque es tan sencillo como cuando estés haciendo, plantando las cosas en mayo, si quieres lo puedes hacer antes, cuando has pasado al motocultor, echas ahí unas semillitas de caléndula, de tajetes y poca cosa más. Yo qué sé, un parterrito con unas zinias y tal, pues oiga, que eso crece solo. Sabes que igual sí tienes que ir a escardar algún dica y tal, pero va. En que tira para arriba, tú ya lo dejas. Sí, sí, totalmente. Y, o sea, que además de esa parte que comparto totalmente, aunque a veces te pincho con ello, pero, o sea, es que estoy de acuerdo y a mí también me encanta, te pincho porque como que lo nombras, entonces me parece diver. Que además de esa parte también es como con sus beneficios para la huerta, entonces es como todo en uno. Ah, qué guay, muy bien, gracias por traer esto, no había yo caído. Pues sí, ese es un poco nuestro planteamiento, entonces bajo esta premisa habría como que meterle así como... unos días fuerticos a trabajar al mes, pues, pero que igual en 4 o 5 días fuertes te puedes sacar como la gran cantidad de faena. Claro, no se olviden que luego hay cosas muy importantes en las huertas, que es el cosirar, es decir, el irte a mirar, pues por ejemplo, no hemos hablado del riego y del riego, pues, tú has nombrado el riego por goteo, pero también como tener un temporizador pues te va a ayudar bastante en olvidarte de, o sea, olvidarte entre comillas y no tener que ir tanto a cosirar. Pero bueno, pues creo que es una cosa que en nuestro caso vamos a minimizar este tipo de cosirado. y eso, bueno, que se nos está haciendo un poco tarde, ¿eh? y que con esto os dejamos con vuestra huerta de mínima y autosuficiente. Uh-huh. Mandadnos fotos de vuestras huertas mínimas al 709-4382 y las publicaremos en nuestras redes sociales. Y la huerta más bella... Pero más pequeña... ¡Oh! ¡Se llevará nuestra enhorabuena! Venga, nos vamos a nuestra última sección. Ponte en contacto con nosotros en sevienencosicas@sindominio.net. Y ahora te toca a ti. Pues nos vamos. Oh. No sin antes. Una nueva definición. ¿Qué vendrá ahora? ¿Será inventada? ¿Será extraña? ¿Será extrema? ¿Qué será? Pues será la usurpación y apropiación de la tierra y sometimiento de una población en aquellas zonas donde existen materiales necesarios para la producción de tecnología, mano de obra barata o áreas donde tirar la basura tecnológica. Muy interesante concepto. A ver cómo le llamamos a esto. Muy bien, pues gracias. A ti por venir. No, es que me ha molado porque sí, me parece que es interesante este tema. Bueno, que sí, que nos vamos, que sí. Podéis contactarnos con las respuestas a sevienencosicas@sindominio.net, radio/espiritrompa en Telegram, @sevienen/cosicas en Instagram y también en Mastodon, nuestra alternativa a el maldito Twitter. Sí, y en podcast.org, podcast con K, pues ahí también nos podéis conversar. Súper. Y pues nos despedimos con una cancioncita que no tengo muy bien conocimiento de quién es muy bien, pero bueno, lo hacen. Es una colaboración entre dos grupos y que era esta, ¿verdad? Sí. Vale. Y que me gustó bastante, me mueve un montón. La descubrí, pues yo creo que en esas cosas de algoritmos. Y. O esta me da igual, esta me la recomendó una persona. Uy, como sea eso, me va a odiar. Bueno, lo diré en el próximo programa, si no. que os dejamos con esta canción y que a ser felices. Talking, I'm the boss.